Paula. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablito? Muy buenos días para vos, para Pablito Naño, para toda nuestra querida audiencia. La verdad que muy bien, con un poco de calor nomás. ¿Viste? Ahí está. Así que no sé qué es lo que va a pasar. Imagínate si ya tenemos calor ahora a la mañana, lo que va a ser al mediodía, a la tarde. Sí. Pero bueno, hay que disfrutar también de esta temporada. Que es re linda. Perfecto, ¿no? ¿Cómo tenemos... te fue el sábado? En el, qué lindo que estaba el pesca cerca, lleno de carpas, lleno de gente haciendo malabarismo, látigo, fuego. Estuvo a la tarde, ya no estabas vos, pero un montón de gente. No, impresionante lo que revivió ese club pesca, impresionante, porque yo hacía muchísimo que no iba, la verdad, Pablito. Sí. Y está muy lindo y me encantó ver la cantidad de carpas, se llenó de color, de brillo, de juventud, de artistas. No, estuvo muy lindo, la verdad. Bueno. El sábado a la mañana estuvimos en una clase de yoga. En donde, bueno, participaron ahí varios artistas y los chicos que estaban acampando. Y después, además del evento en sí, que constaba de las capacitaciones y los talleres, y de los shows ahí en el anfiteatro, también se armaba, ¿no? Ahí en el mismo camping. Eso es lo que tiene el camping, de familiar, de compañerismo, de que te conoces todos unos con otros. Esa tradición, ¿no?, que se genera, digamos, en los campings. Así que, re lindo. Aparte los espectáculos impresionantes, calidad de los números, de los artistas que vinieron, la verdad, ojalá y se pueda realizar el año que viene la segunda convención circense aquí en Concordia. Así que, bueno, felicitar a los organizadores. Perfecto. Porque la verdad ojalá que sea el primero de muchos. Sí. Y después Boliche Educase ahí en Pal Río también, a pesar de la lluvia, no frenó nada. Siguió. Así que sí, un montón de gente, por suerte. Así que no, un fin de semana súper lindo, Pablito, el fin de semana pasado, y bueno, este fin de semana también, sería más largo, pero siempre tenemos actividad cultural aquí en nuestra ciudad. Así que comenzamos con hoy jueves, a partir de las 18 horas, va a tener lugar en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, ahí en Avenida Tabela 1450, la última edición del año de la Feria de la Facu. Que va a haber puestos de alimentos artesanales y de producción local, y la jornada, que obviamente es de acceso libre y gratuito, se va a extender hasta las 20:30 con actividades culturales que nunca faltan. Actividades culturales, músicos, números artísticos. Después, a las 18 horas también, atardeceres literarios en el Paseo Jorge Luis Borges, que es un espacio pensado justamente para promover el encuentro, la reflexión y el disfrute en torno a la lectura. Mirá qué lindo. Y a la literatura. Así que en esta nueva jornada, Patricia Jaluf ofrecerá narraciones y lecturas especialmente seleccionadas para el público presente. Así que todas las personas que quieran ir a participar, a escuchar, y también que quieran proponer, leer o quieran proponer algún libro, que se dirijan ahí al Paseo Jorge Luis Borges, que queda en Avenida Perón y Mendiburo, ahí en el tanque de agua, frente de la Plaza Rural. Exactamente. Perfecto. Bien, eso es hoy también a partir de las 18 horas. Bueno, pasamos a mañana viernes, Pablito, a partir de las 21 horas, en la Escuela de Cerámica, ahí en Hipólito Yrigoyen y Espino, tendrá lugar la muestra anual de dicha institución, que es la Escuela Municipal de Cerámica, porque en el marco de los 50 años, es muchísimo, muchísimo, bueno, están cumpliendo sus 50 años, así que en ese marco, mañana se va a estar realizando la exposición, digamos, anual, que consta, bueno, de todos los alumnos que han pasado por esa institución a lo largo de los 50 años. Seguro. Así que esta exposición va a estar hasta el próximo viernes 19, pero además hay otra actividad también en torno a los 50 años de la Escuela de Cerámica, el sábado a las 17 horas habrá, bueno, una feria de cerámica artesanal ahí en la Plaza de las Colectividades, que queda ahí, digamos, al lado, pegada. Perfecto. O sea, mira qué de bueno. Hecho, la Escuela Municipal de Cerámica está dentro de la Plaza de las Colectividades. Y además, Pablito... Mirá cómo está. Además, ahí en la Plaza de las Colectividades, a las 22 horas va a estar tocando Black Shuru. Mirá, la banda Black Shuru. Tónica banda Black Shuru. Que también deben tener como unos 50 años la banda. Sí, el Tato ahí es Peroni a pleno. Sí, no sé si 50 años, pero debe ser posta una de las bandas más viejas, o sea, con más trayectoria, sí, sí. La banda de rock de acá de Concordia. Pero ¿no? Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, más o menos, sí, un montón de sí, años. Sí, sí, sí, más de 30 seguro. Seguro, más seguro. De 30 seguro. Bueno, así que es una muy buena oportunidad para ver la banda porque no se presenta. No, seguro. Así que es una muy buena oportunidad. Entonces el sábado va a estar Black Shuru y Los Días Grises también, ¿no? Son dos bandas que van a estar tocando ahí en la Plaza de las Colectividades este sábado a las 22 horas. Perfecto. Bueno, pasamos ahora a Magma, al Centro Cultural Magma, a las 21 horas, a las 21 y 30 en realidad. Uh-huh. Ahí en ese espacio cultural se va a estar presentando Entre Voces, Teclas y Fuelles. Dos dúos concordienses, por un lado Marcelo Coutinho en el piano y Victoria Walsh en la voz. No, quiero destacar a Marcelo Coutinho y Victoria Walsh, que es impresionante. Sí, que yo terrible. No había tenido la posibilidad de escucharla a Victoria. Sí, a Marcelo en el piano, que es brillante. Pero no, cómo me sorprendí, impresionante. Lo fui a ver a Solos en el Piano hace unos días atrás. La verdad, fue el último, igual que habían hecho los chicos, así que hay que estar atentos para cuando comiencen a hacer el nuevo ciclo de Solos al Piano el año que viene, porque la verdad que vale la pena. Sí, no, terrible, no, yo contra terrible. Recomiendo. Victoria tiene una voz, pero... prodigiosa, sí. Y Marcelo en el piano impresionante también. Ay. Bueno, entonces, quedamos en mañana en viernes en Magma a las 21 horas, Entre Voces, Teclas y Fuelles, estos dos dúos, ¿no? Que recién comentábamos, Marcelo Coutinho y Victoria Walsh, que brindarán un repertorio de canciones icónicas de diversos géneros y estilos, y el dúo Milonguero, integrado por Marcelo Salvador y Pablo Kaufman. Otro dúo, tal cual, que presentarán tangos, valses y milongas. Así que también para no perdérselo. Pasamos al sábado, Pablito. Dale. A partir de las 21 horas en Boliche Ducasse, ahí en Gobernador Cresto, que ya todo el mundo lo conoce, sí, el clásico Boliche clásico Ducasse, de Concordia. Tendrá lugar el Prefederal. Este evento, que es con entrada libre y gratuita también. Van a participar, bueno, artistas de toda la región, y va a haber un jurado también especializado, el cual, bueno, elegirá obviamente al conjunto que va a representar a nuestra ciudad en la gran final en Federal. Pero quien nos brindó más detalles al respecto fue nuestro querido amigo Mario Cáceres, conductor de larga trayectoria también. Conduce casi todos los eventos folclóricos, y también es responsable de la prensa de este evento en particular. Así que si te parece, Pablito, lo escuchamos. Dale, vamos. Hola Paula, hola Pablo, saludos a los amigos de Mañanas del Sur, a toda la gente linda de Radio Lourdes, gracias por permitirnos este espacio. En nombre de la Asociación Cultural Boliche Ducasse, les saluda Mario Cáceres para hacerles la invitación a lo que es el Prefederal Ciudad de Concordia, donde vamos a estar compartiendo desde el sábado 13 de diciembre a las 21 horas, shows en vivo, grupos folclóricos locales y de la región, Daniel Esteche y su conjunto, los hermanos Minio, el ballet folclórico La Juntada, la embajada del Festival Nacional del Chamamé. Por supuesto que además estarán participando algunos artistas como parte del certamen, evaluados por un jurado que les dará mención para pasar después a una siguiente ronda y tener la posibilidad de estar cada vez más cerca del escenario del festival. Festival Federal del Chamamé. Así que la invitación está hecha para todos los amigos, para toda la gente de la zona sur y por supuesto de Concordia, acercarse este sábado 13 de diciembre, 21 horas, con su sillón. Pueden venir en familia, la entrada es totalmente libre y gratuita, acompañados por la Subsecretaría de Educación y Cultura. En esta ocasión el lugar será el Boliche Ducase, Gobernador Cresto 1571. Vénganse, los esperamos, vamos a vivir juntos el prefederal subsede Ciudad de Concordia. Muchas gracias y un abrazo grande. Ahí está, qué lindo esta propuesta histórica que la hace el amigo Julio Ducase, el prefederal. Después viene la gran fiesta justamente en Federal, ¿eh? Así que genial lo que se viene este mañana. Mañana, no, el sábado, Pablito. El prefederal es el sábado. El sábado, ahí está. Obviamente sí. Que más allá de que Boliche Ducase ha incorporado un par de actividades más, como los domingos en Pal Río, la peña, continúa con la clásica peña ahí en Boliche Ducase los viernes. Perfecto, ahí está. Eso los viernes, pero el evento del prefederal es el sábado a partir de las 21 horas, así genial, que toda la gente, aparte se represta la noche, van a cortar la calle, así que va a estar muy lindo. Perfecto. Pasamos ahora a la cigarrera, Pablito, la cigarrera cultural que está ahí en San Lorenzo 206. A partir de las 21 horas va a tener lugar un nuevo encuentro de jazz. En esta oportunidad abrirá la noche el cuarteto estable de la JAM. Y luego, bueno, se abrirá el escenario para quienes quieran sumarse a tocar y cantar este hermoso estilo, y muy particular, ¿no? No, son como muy, es como para un público muy exquisito, digamos, sí, ¿no? Sí, el estilo del jazz. Sí, así sí, que sí. Bueno, para pero todos, el que no conoce, también recomendable ir a disfrutar del jazz. Totalmente, a las 21 horas en la cigarrera del día sábado. Nos dirigimos ahora al Club del Tango, a Saavedra 333, ahí se va a celebrar el Día del Tango, precisamente con las actuaciones de dos dúos. Por un lado, Marcelo Salvador y Pablo Kaufman también. Hola. Y por otro lado, Sandra Apeseche y Ricardo Salvador. Así que las entradas se pueden solicitar a través del Instagram, que es @clubdeltango.2025. Así que bueno, por otra parte, en ese mismo día y en ese mismo lugar, por la tarde, se van a realizar actividades gratuitas como, digamos, en el marco de los festejos del día, ¿no? Van a estar brindando clases gratuitas de baile y también la proyección de una película. Bueno, y la última actividad que tengo para contarles del día sábado, a partir de las 23 horas en Pal Río, ahí en Avenida Costanera de los Pueblos Originarios, sí, sí, y San Juan, se va a estar presentando Barrios Calavera. Mirá, cabe destacar, Pablito, que lo recaudado será beneficio de José Barrios, que lo comentábamos, ¿no? En programas anteriores, que bueno, nos está pasando por un buen momento, digamos, que en realidad está atravesando un complicado estado de salud. Seguro, y entonces va a ser todo lo recaudado beneficio para el artista. Pasamos ahora al día domingo. Tengo para ofrecerles una obra de teatro. A las 20:30 en Pueblo Viejo, ahí en Alem 230, se va a poner en escena 50% off Noche de Mujeres, que esta actividad, esta obra de teatro la mencionábamos la semana pasada, que había sido el estreno, pero el estreno fue en la Cigarrera Cultural. Ahora, este domingo, se van a estar presentando, para aquellos que no tuvieron la posibilidad de ver esta obra, en la Cigarrera Cultural. Es una obra teatral que tiene que ver con cuatro amigas que se juntan a aprovechar la promo, como tantas veces lo hemos hecho nosotras. Claro. Cuidando el mango, y claro, todos los miércoles de Noche de Mujeres, vale, digamos, ¿no? Que bueno, nos ponemos a charlar, a ponernos al día y demás. Así que bueno, sobre esta obra de teatro charlamos con una de las actrices, que se llama Mailén Miño. Así que, ¿qué te parece si escuchamos, para que nos cuente un poquito más de qué se trata la obra? Hola a todas y a todos, queremos invitarles este domingo 14 de diciembre a a las 20:30 horas a una obra de teatro que estaremos haciendo en Pueblo Viejo. La obra de teatro se llama 50% Off, Noche de Mujeres, y es un espectáculo en el que cuatro amigas se encuentran en el bar de siempre, un miércoles, aprovechando la noche de descuentos, a escuchar a Catita, una de ellas, que tiene una urgencia emocional y necesita un par de oídos. A partir de esta historia se desencadenan las siguientes, porque todas ellas tienen algo brutalmente honesto para compartir. Es una amistad diversa e incondicional que se enriquece en cada encuentro. Esta obra tiene textos de Urdapilleta, de Nini Marshall, de Guillermina Sandoval, nacida aquí en la ciudad de Concordia, y de Sol Rodríguez Seoane, con la dirección de Fabián Nardini, quien fusionó estos materiales en una comedia melodramática con una estética humorística y emotiva y muy colorida. Quienes actúan: Flavia Martínez, Martín Quintana, Mailén Niño y Guillermina Sandoval. El vestuario, el espacio escénico y la dirección también están a cargo de Fabián Nardini, quien los diseñó y los realizó. Y las fotografías fueron tomadas por Santiago David. Así que los, las y les esperamos el domingo 14 de diciembre a las 20:30 horas en Pueblo Viejo. Perfecto, ahí está. Qué linda. A mí con el nombre ya me da ganas de ir a disfrutar de esta obra, Paula. Sí, a mí también, a mí también. Aparte, es garantía. Uh-huh. Está bajo la dirección de Fabián Nardini. Bueno, para aquellas personas que quieran hacer la reserva, Pablito, les digo, la pueden hacer al teléfono 3454-244735, o si no, se comunican directamente con el área de teatro de ahí de Pueblo Viejo. Perfecto. Bueno, Pablito, te di un pantallazo. Terrible agenda, parece que venimos un fin de largo. Terrible agenda tenemos, Sí, sí, sí, impresionante. Viste que siempre tenemos propuestas acá en Concordia, y de música, de teatro, de plástica, ahora también cerámica, de todo. Así que la verdad, una movida cultural linda, interesante, artistas independientes, muchos. Así que, como siempre decimos, apoyar. Y aparte, hay un montón de actividades que son libres y gratuitas, como por ejemplo la actividad del prefederal. Seguro, Así que bueno, a disfrutar. Perfecto. Pablito, que tengan un excelente fin de semana, a disfrutarlo también, y bueno... Nos cruzamos en la luna, en el prefederal nos cruzamos. Nos cruzamos en el prefederal y también vamos a ir a remojar nuestras cuerpas en algún lado. Seguro, ahí va a estar caluroso. Para pasar un poco el calor. Perfecto, sí, hay que mojarse, no queda otra, Paula, brillante como siempre.